Tony Dice. For the end studios. La carátula, escucha el CD, chico. Se llama el tercer álbum, la carátula, escucha el CD. Venga, frenta. Aquí está su droga en música, como de costumbre. Como siempre. Sigo en la mía, pensando en mis hijos, haciendo dinero, viviendo. Un día a la vez. Jóvenes, un consejo. O sea, una melodía a la vez. Para vivir no hay que firmar. Esto que nos hicimos, muchachos, ustedes saben. Haciéndolo. Por eso la melodía es de la calle. Tengo, me voy, es que soy así. Esta es una vez. A veces hablo con las manos. Tú sabes que en vivo ninguno puede. Me voy, es que soy así. Te agité. De la carátula, escucha el CD. Me zafé y no me voy, es que soy así. Te agité. A veces hablo con las manos. Me zafé, me voy, es que soy así. Te agité. Me encargo temprano. Vas a enojarme. Quejándote y voy cegándome. Inmediatamente enfrentándote. De tanto, seguí inhalando hasta que acabe. Vas a enojarme, quejándote y voy secándome. Inmediatamente enfrentándote, cruzando de tanto, seguí inhalando hasta que acabe. Me aquieta, se casi la siente encima de una mesa y le diga que se apriete más. Si no se suelta, no voy a hacerle caso, se lo hago discutiendo también. Percátate cuando lo haces, no ves que eres otra mujer. Esas que uno quiere saber, ¿qué más esconder? Desafé y no me voy, es que soy así. Venga, aquí puedo aquí. A veces hablo con las manos. Pero seguimos sonando, mami. No me voy, es que soy así. Te agité. Otra melodía más para la calle. Desafé y no me voy, es que soy así. Te agité. A veces hablo con las manos. Desafé, me voy, es que soy así. Te agité. Me encargo temprano. Chocándonos, señalándonos. Preparándonos, prendo otro pásalo. Cuando me pones mal educado, agitándome como si devuelvo. Chocándonos, señalándonos, preparándonos, prendo otro pásalo. Cuando me pones mal educado, agitándome como si devuelvo. Lo peligrosa que es, seduciéndose, pidiéndome otra vez. Ella me dice, enséñame, dime cómo es que se hace entre esas partes. Le di, se me entregaba tanto, que seguí la sed inventando. Y cuando ella jaló y le subió un otro sobro, le dijo, qué bonita le queda esa mini. El bikini está bien apretado, me motiva a prender un feeling. Pa' calmarla conmigo hasta ver la cinta. Ella siempre se siente chilling. Se le marca el bikini, está bien apretado, me motiva a prender un feeling. Hasta ver la cinta. Ella siente entre las que están en baja. Saca que su cartera un lighter. Prenderle ese fuego hasta sentir llamas. No va a ser la misma nota de ayer. Si verme el otro pasar un incienso, díganmele que esto siempre es así. No me había fijado que él tenía un cuerpazo. Y como un sobrado tuve que decir, si me zafé y no me voy, es que soy así. Aquí nada ha cambiado. A veces hablo con las manos. El mismo espíritu, la misma. No me voy, es que soy así. Te agité. Fuck you, pay me society. Si me zafé y no me voy, es que soy así. Te agité. A veces hablo con las manos. Me zafé, me voy, es que soy así. Me encargo temprano. Bueno, mi amor, cierra los ojos y hablamos. Che, líder, no te dejes récord. Ahora, no me pregunten de nuevo cuando sale el disco. No seas boba. Averigüen cómo se siente la nueva melodía en la calle. Y ponte al día. Tony Dice, Street Melody Inc. Con dinero, sin dinero. Olé. Por eso la melodía es de la calle. Carlos Jordan, daré. Para todas las edades. Los originales, idealmente. Usted sabe, una marca única. Que no se puede comparar, chat. Que se escucha defendiéndome globalmente, haciendo lo que queremos. Viste, mi amor. Sin tirarle a nadie. Ella parece siamés. Sin gritar tampoco, no es necesario. Dile, Memo. Sabes lo suficiente, eso es todo. The most wanted, inside of you. Don't look, listen, feel. Respect the music.